juraste amarme para siempre. Que jamás jugarías con mi mente. Dijiste que era yo tu gran amor y resultas experta en el dolor. Con tus palabras me hiciste volar y en tus mentiras me hiciste llorar. Prometiste un siempre sin final, pero tu amor fue puro mal. Falso juramento, lo tuyo fue teatro. Me envolviste en versos baratos, me juraste amor eterno y me dejaste en el infierno. Falso juramento, me hiciste creer que en tu alma había algo de querer, pero solo fuiste un engaño cruel. Te llevaste mi fe y mi piel. Mentira en tu mirar, hasta tus besos sabían a sal. Y yo tan ciego sin sospechar que en tus brazos me ibas a matar. Ahora camino sin dirección, con la traición clavada en el corazón. Falso juramento, ¿por qué lo hiciste? Si no me amabas, ¿por qué mentiste? Me usaste, me heriste y te fuiste sin más, dejando en ruinas mi mundo a paz. Falso juramento, de amor no sabías, solo jugabas con lo que sentía. Pero esta cumbia hoy te va a gritar que ya no vuelvas, no quiero llorar. Lo tuyo fue teatro, me envolviste en versos baratos, me juraste amor eterno y me dejaste en el infierno. Falso juramento, me hiciste creer que en tu alma había algo de querer, pero solo fuiste un engaño cruel. Te llevaste mi fe y mi piel. Todo era mentira en tu mirar, hasta tus besos sabían a sal. Y yo tan ciego sin sospechar que en tus brazos me ibas a matar. Ahora camino sin dirección, con la traición clavada en el corazón. Falso juramento.